The ballot or the bullet explains itself. Desde Sabadell, Barcelona, Ciudad Cero Radio, cruza el Atlántico para abrir otra ventana al mundo a través de Rivers of Blood Stream Radio, la cultura del metal en radio. Te esperamos este y todos los domingos, 10 a.m. hora de Nueva York, 16 horas en España. Sintonízanos en www.riversofbloodstreamradio.com o en TuneIn Radio como Rivers of Blood. No olvides visitarnos en Facebook y compartir tus sensaciones.